padeciendo por ti. Yo estoy sufriendo por amarte con locura y con pasión. Amor, siempre te he amado, de ti estoy enamorado por ti. Estoy muriendo cada día al saber que tú te alejas más y más. ¿Y a dónde está mi amor? ¿Por qué me abandonó? Si siempre yo la amé y le entregué el corazón, ¿quién se la llevó? ¿Dónde se marchó? Yo aquí estoy sufriendo y me siento morir por su amor. ¿Cuándo volverá? No sé. Para poderla amar, no sé. Para poder decirle que yo sin su amor no sé vivir. ¿Dónde está mi amor? No sé. ¿Por qué me abandonó? No sé. Si siempre yo la amé y le entregué el corazón, ¿quién se la llevó? No sé. ¿Por dónde se marchó? No sé. Yo aquí estoy sufriendo y me siento morir por su amor. ¿Cuándo volverá? No sé. Para poderla amar, no sé. Para poder decir sin su amor no sé vivir.